Queremos hacerle unas preguntas sobre su hijo Mark. Bien, pregunte. ¿Puede decirnos algo sobre sus relaciones con Mark? ¿Hacernos un pequeño retrato íntimo de su hijo? Mi hijo era un gandul. No trabajaba, no estudiaba, le importaba un bledo a la familia. No era de fiar, violento y desganado. Y cuando ha hecho dinero, ninguno de nosotros le ha vuelto a ver.